No sé qué desmadre se traen en redes sociales, pero mi carnal me acaba de castigar. Dice que ya no puedo ir a tu casa porque no sé controlar mi adicción a batallar. ¿Adicción? No sé, así me dijo. Él sabe de esas cosas, así que mejor... Mejor no hay que vernos un rato, bro. ¿Por? No sé. Está muy loco lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Y la rola que estamos grabando juntos? ¿O qué show? Ah, no sé. ¿Neta ya no me quieres ver? Claro que te quiero ver. ¿Tons, güey? No sé. Ari, ¿vienes o qué? Voy. Plata, mi tía vive por tu rumbo al oriente. En una de esas, si tú quieres... Ah, tú eres el famoso Plata que vive por el faro, ¿eh? Si quieres, vente, te podemos acercar. No sé. Es que no quiero molestar. ¿Cuál? ¡Súbete! Así se ponen más a gusto a platicar. Va que va. No quisiera que lo tomes personal, pero yo no veo en mi futuro dejar de batallar. Puedo hasta bajarle un tanto a mi consumo de tabaco, pero lo otro no. Yo no podría pedirte que dejaras algo que amas, pero podría proponerte que le dieras un giro a tus palabras. ¿Giro? Rimar de la manera en la que lo estás haciendo va a hacer que nos prohíban cualquier tipo de rima en el receso. Pinche cárcel. Si no le bajas de huevos, te van a expulsar y nos van a dejar sin rap. ¿Y entonces qué hacemos? Quemar la puta dirección, Ari. Eso hice casi en mi otra escuela. ¿Neto? Simón. Muy rodito el rapero que destruye todo y risa y risa. Y mira que soy de los más tranquilos de la Santa Marta Catitla. Mira, Ari. Plata, mira, si tú le bajas 3 rayitas a este desmadre de enfrentamiento, podríamos rapear todos juntos muy contentos. Nah. Si unificamos las bolitas en el receso, yo creo que podremos generar retas sobre un beat bien chingonas, afilando nuestras rimas entre todos y usándolas en otros lados ya como nosotros queramos. ¿Como en batallas? Pero fuera y lejos de la secundaria. Toda la banda ahorita anda muy alebrestada, pero yo puedo hablar con la dirección, y si unificamos las bolitas y si generamos retas sin violencia, luego hasta podemos presentar nuestra rola en el festival intercolegial. ¿Sin broncas? Sin problemas, y así puedes venir más seguido a la casa. Y hacemos la tarea. Y estudiamos. Y jugamos. Lo que quieras. Y grabamos. Otra colabo. ¿Y lo otro? ¿Qué es lo otro? Tú ya sabes. Pues... tú dime. Vienen cuchicheando muy a gusto ustedes allá atrás, ¿no? Lo más importante en la vida es abrirse y dejar se envejecer en las aguas de un buen amor. ¡Tía! Es que no hay que temer, porque el mundo es agua, que el mundo es agua y transforma lo malo en amor. ¡Y allá! Yo ya sabía que esto se traía en algo. Ahora sí me va a servir por fin mi cursito sabatino de Photoshop. Y de repente, un meme muy mal hora hace su entrada en la Facebookósfera. escuchen cómo viaja por todas las redes, compus, tabletas y celulares de la Escuela Secundaria Diurna número 139, José Enrique Rodó.